caricias, sentir tu piel sobre mi piel. Quiero apagar el fuego que hay en mí. Quiero sentir tu cuerpo vibrar y despertar en cada madrugada y en cada beso darte mi amor. ¡Goza, goza! Tus besos, solo mía.